He querido, amor, dejar tu nombre escrito en mis poemas para llevarte aquí en mis pensamientos. Eres tú en mí, la bella historia de amor, mi vida, la fuerza que hace que siga viviendo. Mi amante fiel, su amor que alumbra ya mi oscuridad. Amor, amor, amor, amor, mi corazón es tuyo. Te quiero, te amo con pasión por cada beso tuyo. Amor, amor, amor, amor, mis sueños son los tuyos. Tu fuego calma mi pasión con cada beso tuyo. He querido, amor, dejar tu nombre escrito en mis poemas para llevarte aquí en mis pensamientos. Eres tú en mí, la bella historia de amor, mi vida, la fuerza que hace que siga viviendo. Mi amante fiel,